Hace una semana, mi esposa Xochitl y yo estuvimos en la frontera de Siria, en el país de Líbano, viendo el monte Hermón, viendo la frontera de Siria. Estaba tan cerca de nosotros como la pared de aquí atrás, está de cerca así de distancia, y trabajando con una pareja que enviamos ahí hace 3 años, que están trabajando con refugiados sirios que han huido de la guerra y están trabajando en una escuela cristiana, una escuela bautista ahí, y que tiene casi 400 alumnos, todos son musulmanes, todos son sirios de Siria, y ellos han ganado y han seguido en el bautismo cerca de 50 ex musulmanes que han venido de Siria, que han conocido al Señor Jesucristo y ahora lo están siguiendo, y hoy en día por primera vez los sirios de Siria están escuchando el evangelio que no habían podido escuchar en todas sus vidas. Y justo antes de eso, unos días antes de llegar a la frontera de Siria, estábamos 10 días en Turquía. Habíamos llevado la iglesia de Horizonte Querétaro, el pastor Quique Torres, los llevamos ahí. Ellos están enviando, estamos ayudándoles a enviar una familia que conectamos con la iglesia ahí, una familia para trabajar con refugiados afganos. Así que Dios está abriendo muchas puertas en América Latina. Déjame contarte brevemente de una iglesia en Venezuela, y creo que van a comprender por qué les cuento de esta iglesia. La primera iglesia bautista de Guanare es una iglesia de unos 300, 400 miembros, que fue la primera iglesia que mentoreamos en el país de Venezuela hace 8, 9 años atrás. Ellos enviaron, ellos empezaron a poner en práctica los principios que enseñamos, que la misión es de toda la iglesia. Toda la iglesia empezó a involucrarse en la misión fuera de las cuatro paredes de la iglesia. Ellos iniciaron 35 proyectos misionales en su propia comunidad, trabajando con niños de escasos recursos, trabajando en cárceles, en los ancianatos de la ciudad, en comunidades bastante marginadas, diferentes proyectos de acuerdo a la última lección que yo enseñé la vez pasada, que se titula Dios y usted. De acuerdo a su pasión, de acuerdo a su don espiritual, ellos comenzaron a participar fuera de las cuatro paredes, y esta iglesia comenzó 35 proyectos misionales en su propia Jerusalén. Este primer año después de haber implementado Enfoque Global, ellos bautizaron 220 nuevos convertidos, siendo una iglesia de 300 miembros. Nunca. Ellos siempre, su promedio era de 15 a 25 bautismos durante el año. El siguiente año bautizaron 220. ¿Por qué? Porque la gente comprendió. El objetivo de la iglesia no son los cultos. El objetivo de la iglesia es la misión que Cristo nos encomendó. Y esa misión no es para los élites que usan corbatas y se paran en la plataforma. Esa misión es para cada creyente, cada persona que nombra el nombre del Señor Jesucristo. Y no se lleva a cabo los domingos de la mañana cuando nos reunamos dentro de las cuatro paredes. Esa misión se lleva a cabo toda la semana en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta lo último de la tierra. Los jóvenes de la primera iglesia bautista empezaron a asistir viajes misioneros a la selva amazónica, y dentro de los primeros 3 años, ellos, los jóvenes, iniciaron 5 iglesias con un grupo étnico que se llaman los Hivi. Ellos adoptaron los Hivi como etnia no alcanzada dentro de Venezuela, y los chicos de la iglesia fundaron 5 iglesias entre los Hivi. Alguien dice, ¿a poco los jóvenes pueden fundar una iglesia? Dígale a los Hivi que han abrazado el evangelio, que han conocido a Cristo, que quizá los jóvenes no deberían de haber comenzado esas iglesias. Dígales a ellos, ¿verdad? Los que suelen a criticar las cosas. Eso, yo sé que ustedes no, pero algunos que son medios criticones. Aquí no. Pero en otras iglesias son medios criticones y eso fue para los criticones, no para ustedes. Entonces, y no solamente eso, familias de su iglesia empezaron a sentir llamados a Argentina, a Perú, diferentes lugares, y luego una familia de la congregación dijo: Dios nos ha llamado para plantar nuestras vidas en Irán. Y hace 5 años ayudamos a esa iglesia a enviar su primera familia misionera en el contexto transcultural. Y enviaron la familia Guiñán a Teherán, Irán, donde ellos están sirviendo. Han fundado ya 8 casa iglesias en Irán. Entonces ellos están allí. Y luego otra familia dijo: ¿sabes qué? Dios nos ha llamado para plantar nuestra vida entre chinos y ganar chinos para Cristo. Enviaron a Jesús y a Mario Nieto para alcanzar a chinos. El lunes, o sea, pasado mañana, el doctor Jesús y su esposa Diana, ellos parten para Irak, de la misma iglesia. Y luego en 3 meses más, David y Sheila, unos chicos de la iglesia que ya se casaron hace algunos años, ya tienen 2 hijitos, se van al Líbano para unirse con el equipo que enviamos hace 3 años. Ah, y se me olvidó decirles que esta iglesia no ha tenido pastor en los últimos 3 años. Su pastor murió de COVID. Se tuvo que salir del país por persecución del gobierno Maduro en contra de ellos, y en contra de él personalmente, porque él predicaba con mucha, mucha tenacidad, y el gobierno de Maduro lo empezó a perseguir. Entonces ellos se quedaron sin pastor, y luego él llegó aquí a Estados Unidos, y aquí en Estados Unidos el año pasado él murió de COVID. Entonces ellos tienen más de 3 años que no han tenido un pastor, y siguen enviando misioneros, siguen sosteniendo misioneros, siguen orando cada domingo por misioneros. ¿Por qué? Y eso es lo que les voy a hablar ahora, porque toda la iglesia se alineó alrededor de una sola misión, una sola misión. Hace 3 años me invitaron a predicar la conferencia de misiones de CETECA. Ustedes estudiaron en CETECA, ¿verdad? Creo que eso fue el vínculo. Y entonces el doctor Irving Weniger y Moisés, se me olvida su apellido, Mejía, sí, que estaban comunicando conmigo, me mandaron una lista de todas las exponencias. Después de haberme pedido de que yo predicara, yo dije, claro, yo lo puse en mi calendario, y luego me pusieron un montón de temas tipo teológicas. Entonces, y me di cuenta, esto es arriba de mi nivel. Y yo les dije: no, hermanos, si quieren yo les puedo sugerir a alguien más, pero eso no es mi especialidad. Entonces ellos se juntaron otra vez, oraron y me volvieron a escribir y dijeron: no, queremos que tú seas el que venga. Tú escoge los temas que tú quieres enseñar aquí en nuestra conferencia de misiones. Y la primera ponencia que di en el seminario, que fue la tercera vez que yo prediqué su semana de misiones, de que la razón por la cual las iglesias no están cumpliendo la misión de Jesús, que no hemos expandido el evangelio. Si tú estudias la iglesia primitiva, la iglesia que nace en el libro de los Hechos, y los primeros 100, 200, 300 años, el crecimiento de esa iglesia que inicia en Jerusalén y donde llega 300 años después es fenomenal. Literalmente a 90% del mundo conocido en ese tiempo. Entonces se expandió de manera increíble a todo el imperio romano. Se expandió y más allá del imperio romano. Sin embargo, hoy en día la expansión de la iglesia, comparado con la expansión que tuvo en los primeros siglos, es mucho, mucho menor. Y es por lo que yo di mi primera exponencia. Una dicotomía falsa que existe en nuestras iglesias de hoy. Que la misión de la iglesia es una, y la misión de misiones o de misioneros es otra. Y no existe esa dicotomía, porque Dios tiene una sola misión. Y la misión de Dios no tiene que ver tanto con geografía, tiene que ver mucho más con la tarea encomendada. Y la tarea encomendada fue hacer discípulos. Ese es el verbo más importante, matusate, en Mateo 28. Por tanto, id y haced discípulos, matusate, hacer seguidores de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, tal como viene explicado en Hechos 1:8. A todas las naciones el Señor Jesucristo nos dijo. Entonces, muchas veces en los seminarios, si uno quiere estudiar teología pastoral, estudian una carrera, y los que quieren estudiar misiones transculturales estudian otra carrera, y es como el mendigo y Lázaro cuando murieron ambos, y el rico fue con Lázaro, con Abraham, y dice: Padre Abraham, envía Lázaro que moje el punto de su dedo para que me refresque. Y dice: los que están allá no pueden pasar acá, y los que están acá no pueden pasar allá. Y así parecen los seminarios. Los que estudian teología pastoral y los que estudian misiones, uno no puede pasar de aquí para allá y los de aquí no pueden pasar para allá. ¿Por qué? Porque en la mente de muchos son dos misiones. Nadie lo verbaliza, nadie lo dice, pero en efecto es lo que ha sucedido. Hemos creado una dualidad, una dicotomía falsa, totalmente falsa. Dios tiene una sola misión. La misión de la iglesia no es diferente que la misión global de Dios. Es la misma. Y si comprendemos qué es lo que Dios está tratando de lograr, por ende, entonces vamos a comprender cuál es la verdadera misión de la iglesia. Y también vamos a comprender cuál es mi misión. ¿Cuál es? ¿Qué parte? ¿Dónde encajo yo en todo esto? Y Dios está expandiendo su reino a todas las naciones, a todas las pantate etna, grupos étnicos. Dios está expandiendo su reino. ¿Para qué? Para el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 7 y verso 9, que dice: he aquí vi otra multitud, de la cual nadie podía contar, de todas las naciones, lenguas y tribus que están en la tierra, de que están vestidos con vestiduras blancas, con palmeras en la mano, clamando a gran voz: salvación pertenece a nuestro Dios. Hacia ese fin, Dios, desde Génesis 1, está trabajando. Dios está moviendo todo. Aún, todo lo que estamos viendo en Rusia, cada vez que se está ahí una guerra o algo novedoso pasa, siempre otra vez surgen las enseñanzas de que Cristo pronto va a regresar, Cristo pronto va a regresar. Y yo creo que Cristo puede regresar cuando Cristo quiere. Estamos mucho más cerca del retorno de Cristo que ayer. Y desde hace muchos años. Así que sí, Cristo puede regresar cuando Cristo quiere regresar. Pero creo que estamos perdiendo la esencia de lo que es. Nuestro trabajo no es tratar de discernir cuándo Cristo va a regresar, porque Cristo mismo dijo: el Hijo ni sabe cuándo va a regresar. Solo el Padre sabe cuándo Él va a mandar al Hijo. Así que, ¿por qué nosotros queremos saber algo que ni Él sabe mismo? Ese no es el asunto de importancia, pero este es el asunto de importancia. Mateo 24, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio. Y la palabra testimonio aquí es algo, cuando el apóstol Pablo dice: soy deudor a los griegos y a los no griegos, da la misma idea. La palabra testimonio es algo que se le debe a las naciones. Dice: este evangelio del reino será predicado en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Como testimonio que Dios guarda su pacto, que Dios cumple sus promesas. Dios en Apocalipsis dice que algún día el reino de Dios se va a componer de hombres y mujeres de todos los grupos étnicos sobre la faz de la tierra. O sea, habrán personas de cada grupo étnico presente en aquel día. Y como testimonio a esa realidad, este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Entonces vendrá el fin. Y la realidad es de que esa tarea no está completa aún. Hay grupos étnicos que nunca han tenido acceso al evangelio. Dios crea la iglesia con el objetivo de expandir el reino de Dios. Dios no crea la iglesia para el bien de la iglesia. Dios crea la iglesia para el bien del reino de Dios. Mi amigo Vance Pittman en Las Vegas, Nevada, lo dice así: la iglesia no es la meta. El reino de Dios es la meta. La iglesia es el instrumento. En otras palabras, la iglesia no es la meta de su propia existencia. Pero hoy en día existe un egocentrismo hacia el ser humano, hacia la iglesia, de que nosotros creemos que nuestro objetivo es nuestro propio crecimiento. No, el propósito de la iglesia es hacer expandir y crecer el reino de Dios. Ahora, ¿por qué menciono la iglesia en Venezuela? Porque a pesar de una situación demasiado caótica que su país está viviendo, a pesar de haber perdido a su pastor casi hace 4 años y de que falleció de COVID, y no tener un pastor, o sea, principal liderando la congregación, a pesar de COVID que hizo desastre y medio en Venezuela. Si pensamos que nos fue duro aquí, con tener que usar máscaras y todo eso, imagínate. En los países como Venezuela, donde no había ni siquiera vacunas, ni medicina, ni nada, y un estado tipo militar, imagínate lo que ellos tuvieron que sufrir. En medio de todo esto, la iglesia nunca perdió de vista de cuál era su misión: de hacer discípulos en nuestra Jerusalén, en nuestra Judea, en nuestra Samaria, y hasta lo último de la tierra. Eso se llama una iglesia alineada. Y de eso les voy a hablar el día de hoy. El día de hoy, ahí en la página 41, presenta lo que es el proceso de alineación. Ahora, para llegar ahí, quiero recordarle de algunas cosas que vimos la vez pasada. Todo se llama desarrollando una iglesia para un impacto, bueno, no da el de todo, desarrollando una iglesia local para un impacto global, pero la otra parte está aquí abajo, se me olvidó subirlo. Entonces, una iglesia que está en misión con Dios, una iglesia que no, la iglesia tiene su propia misión y Dios tiene su misión, no, que la iglesia dice: nuestra misión es la misión de Dios. Lo que Dios está tratando de lograr en el mundo, de eso se trata nuestra iglesia. O sea, el enfoque de nuestra iglesia es la misión que Dios está logrando en este mundo. Entonces, tenemos que formar bases bíblicas. Y las bases bíblicas vimos la vez pasada, y creo que ustedes lo han estado enseñando aquí, en los grupos pequeños de la iglesia, porque yo les mandé los PDFs, les he mandado lecciones para niños, para jóvenes. Entonces, Dios y su misión, que la base bíblica de que una iglesia debe de estar en misión con Dios, o un individuo debe de estar en misión con Dios, tiene que ver con la gloria de Dios. Nosotros fuimos creados para glorificar a Dios. La pregunta es: ¿qué es lo que a Dios le glorifica? Y en esencia, si tú estudias toda la Biblia, esto es lo que pudiéramos resumirlo diciéndolo así: lo que Dios más le glorifica. Por ejemplo, haz un estudio en el Nuevo Testamento de las veces cuando el Padre dijo del Hijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Siempre había algo conectado con esa frase. ¿Y sabes lo que era? Abnegación personal, sacrificio personal. Cuando nosotros sacrificamos nuestra propia misión, sea como individuo o sea, como iglesia. Decimos, Dios, yo no existo para yo llevar a cabo mi propia misión. Este es el problema. Muchos cristianos hoy en día solo quieren añadir la misión de Dios, el cristianismo a su vida existente. Pastor, si tengo tiempo, yo voy a ese estudio bíblico. Pastor, si tengo tiempo, voy a participar en ese evento. ¿Qué es lo que están diciendo? Están añadiendo a su vida existente. Entonces no ha habido abnegación, no ha habido sacrificio, porque ellos dicen, yo tengo mi vida, yo tengo mi misión, y si encaja en mi vida algo de la misión de Dios, pues adelante. Y esa es la manera que la gran mayoría de los cristianos abordamos el servicio a Dios. Eso no es necesariamente una vida que a Dios le glorifica. Abnegación. Cuando en Mateo 4, cuando Satanás se presenta delante de Jesús, y yo he predicado muchas veces las tres tentaciones de Jesús, pero en realidad, ¿sabes cuántas tentaciones fueron? Una tentación tres veces, la misma tentación. Porque cuando él le dice, convierte las piedras en pan, mi esposa, cuando recién nos casamos, ella tenía ese milagro, pero al inverso. Ella convertía los panes en piedras. Entonces, ella sabía hacer ese milagro, pero al inverso. Entonces, usted dice, hermano, ¿por qué usted dice así? Porque mi esposa no me acompañó esta vez. Ah, quiere decir que si la hermana Sochi le hubiera venido, usted no hubiera contado ese chiste. Ahora ya agarró la onda. Sí, claro que no, por supuesto que no. La razón que el diablo tentó a Jesús de cambiar piedras en pan es la misma razón por la cual le llevó al pináculo del templo, le dijo, échate abajo. Es la misma razón que le dijo, si tú quieres adoración de todos los pueblos, eso yo te lo puedo dar. Tú no tienes que ir a la cruz si postrado me adoraras a mí. Tres veces le tentó de vivir la vida suya de acuerdo a su propia misión, de acuerdo a lo que él quería. Hey, tú tienes hambre, tienes derecho a comer, tú tienes la palabra. Di que las piedras se convierten en pan. ¿Quieres que todo Israel sepa que eres el Mesías? Mire, vamos a hacerlo fácil. Vamos al mero pináculo del templo, el centro del judaísmo. Échate abajo, todo el mundo se dará cuenta, porque dicen Salmos que Él mandará a sus ángeles que te sostengan y todos se darán cuenta. Este es nuestro Mesías. Vive tu vida de acuerdo a tu propia misión. Y tres veces Jesús le contestó con el mismo argumento. Escrito está. No. Yo no vine para cumplir mi misión. Yo vine para cumplir la misión de aquel que me envió. Y el Padre ve esa abnegación. El Padre ve ese sacrificio personal. Y el Padre dice, este es mi Hijo, en quien yo tengo mucha complacencia. Aún en el bautismo. Porque ¿qué representa el bautismo? Muerte a mí mismo. Por eso el Padre habló esas palabras en el bautismo de Jesucristo. Entonces, lo que tratamos de enseñar a través de esto es de que la responsabilidad más grande de todo ser humano y la responsabilidad más grande de toda iglesia es glorificar a Dios. ¿Pero qué glorifica a Dios? Abnegación. Que hago a un lado mi propio deseo, mi misión, y agarro y abrazo la misión de Dios y la convierto en la mía. En otras palabras, la misión de Rafael ya no es la misión de Rafael. La misión de Rafael es la misión de Dios. Rafael tomó la misión de Dios y la convirtió en la suya. Yo vivo para que Él sea glorificado. Esa es la base bíblica de misiones. Dios y el mundo. Y empezamos a mirar el mundo, la realidad del mundo. Que hay entre 6 y 7 mil grupos étnicos que no han tenido acceso al evangelio. Nadie jamás les ha llegado a predicar el evangelio de Cristo. Anoche el pastor Luis y yo estábamos charlando acerca de la situación, obviamente que todo el mundo está hablando en Ucrania y todo, y estamos hablando de posiblemente ir para allá, de ayudar, y le dije, mire, existe una gran diferencia entre los ucranianos que están llegando a Polonia como refugiados y los sirios que están llegando a Líbano, Jordania, Irak y Turquía como refugiados. Y esta es la gran diferencia. Ucrania es un país que se ha podido predicar el evangelio. De hecho, Ucrania es un país de enviar misioneros. Ellos envían misioneros a otros lugares del mundo. La iglesia en Ucrania, por la gracia de Dios, está fuerte. Ucrania ha tenido acceso por años del evangelio de Cristo Jesús. Los sirios que se les están predicando, puedes volver 16 siglos atrás y jamás alguien llegó a predicarles el evangelio de Cristo Jesús. Entonces aprendemos a ver el mundo con la realidad como Dios ve el mundo. Luego Dios y su iglesia. ¿Por qué existe la iglesia? La iglesia existe para llevar a cabo la misión de Dios. La iglesia es el instrumento primario que Dios quiere utilizar para llevar a cabo su misión en todo el mundo. Por eso, nosotros enseñamos que cada iglesia en realidad es agencia misionera. Entonces, nosotros no debemos de ver lo extraño cuando alguien de nuestra iglesia dice, yo quiero plantar mi vida en otra parte del mundo. Esa es la razón por la cual existe la iglesia. Cuando la primera iglesia bautista de Guanare, aunque no tengan pastor, aunque estén pasando lo que están pasando, falta de liderazgo, falta de recurso, y una pareja viene con el liderazgo, dice Dios nos ha llamado, su respuesta inmediata es no es, ay pues mire cómo está la situación aquí en Venezuela, fíjate que nosotros no te podemos enviar. Su respuesta inmediata es, gloria a Dios, hemos estado orando para eso, porque ustedes son respuesta a nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque la iglesia está alineada alrededor de la misión de Dios. Y luego Dios y usted, que es la personalización. Entonces, de que cada creyente, Dios quiere utilizar a cada creyente. El problema es de que creemos que misiones es para un grupo de élites especiales. No, la misión de Dios es para cada persona que sigue a Cristo Jesús. Entonces, o todos somos misioneros o somos campo misionero. Y realmente no hay punto intermedio. Ahora, la razón que enseñamos en ese primer módulo es para despertar a la iglesia. Acabo de estar, antes de irme a Turquía y Líbano, estuve en Houston con una iglesia nueva que se llama Fuente de Sabiduría. Y una iglesia que tiene 9 años, y los líderes de esta iglesia, no es muy grande la iglesia, y los líderes asistieron este primer módulo. Más de 10 de ellos vinieron conmigo y dijeron, nunca habíamos visto que esa es la razón por la cual existe la iglesia. Ahora lo vemos tan claro, es muy claro hoy en día. ¿Por qué? Porque este módulo está diseñado para despertar. Por eso la tarea después de este módulo es continuar enseñando. Porque esto no es toda la iglesia. Queremos que los que vienen a los cultos dominicales, a los niños, a los jóvenes, escuchen esto mismo. ¿Por qué? Porque el siguiente paso es ir alineando a toda la iglesia alrededor de una sola misión. Entonces, ahora en este módulo vamos a ayudar a la iglesia a alinear todos los objetivos de la iglesia alrededor de una sola misión. Y lo que voy a enseñar hoy es, voy a hablar acerca del proceso de alineación, cómo alinear una iglesia, su declaración de propósito, mentalidad misionera, y sé que algunos de estos términos usted dice, no sé qué significa eso, pero después de hoy los va a entender, y la oración estratégica en misiones.